con neblina, humedad del 97%, viento que sopla del norte. Ay, seguro que en París está más lindo hoy. Pali Cucharini, ¿cómo te va? Bonjour, Gabasa. Ah. Bonjour, l'équipe. ¿Cómo están? Te haces el amelie ahora, dale. ¿Cómo andás, loco? ¿Bien? Bien, acá estamos. ¿Qué hora es ahí? Acá estamos. ¿Qué hora es? ¿Mediodía? ¿Pasadito? Acá, cinco horas más. O sea, sí, la una de la tarde. Estoy un poco perdido todavía. Una de la tarde. La una de la tarde. Estoy en un tren. Donde estoy y me voy para lo que sería el centro. Ajá. De París. Bien, ¿cuándo llegaste? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ayer llegué. Uh-huh. Ayer a la tarde de acá. La mañana de allá. Así que, bueno, vine con suerte porque ni bien bajé del... pisé suelo parisino, ganamos la medalla de oro. Claro. En freestyle. Claro. Así que... imagínate, no sé si anduviste viendo redes sociales, pero meme total, porque el maligno que trae el oro desde París lo comparan con el maligno que tenemos acá que se lleva el oro para Londres, ¿no? Que es Caputo. Ah, claro, sí. Uy, pero ese es bien maligno. Sí, de verdad. Este pibe es muy buena onda, muy buena onda. Y la verdad que, bueno, sorpresa, porque no se esperaba un oro en esa categoría. Más vale, y quizás sea uno de los pocos que podemos tener, vamos a ser realistas. No sé en quién podemos depositar alguna esperanza en el fútbol, en las Leonas, pero no mucho más. Sí, no mucho más. Es la delegación más chica que se recuerde de los últimos 20 o 30 años de Argentina, acá en los Juegos Olímpicos. Bien. Así que, bueno, algún deporte colectivo y poco individual. No tenemos nadie en boxeo, por ejemplo. Claro. Es la disciplina que más medallas a lo largo de la historia obtuvo Argentina con el boxeo. Bueno, no tenemos ningún representante. Sí, más vale. Estamos adaptándome acá a París. Ajá. Bien. Y escúchame, Pali, contame algún conventilleo ahí. ¿Dónde estás parando? ¿Qué tal el lugar? ¿Qué has comido? ¿Qué expectativa tenés para este almuerzo que está cerquita? Primero que hace un calor insoportable. En el tren que estoy viajando, bueno, no se quejen los porteños. Bueno, nosotros no tenemos transporte así, de tren o subte. Pero el calor que hace acá adentro, no se puede creer. Ajá. Así que es mucho primer mundo, pero no tiene aire acondicionado el tren. Y mucho calor en París, verano, algo lógico también. Y yo conseguí alojamiento en la Casa Argentina en París, que está enclavada en un paraíso que tiene el centro de París, porque si uno mira el mapa, va a haber una zona redonda donde está el centro de París. Bueno, yo estoy en el sur, pero nada, llego caminando una hora más o menos a Notre Dame, por ejemplo. ¿Y por qué decís? Así que estoy en un lugar. ¿Por qué decís un paraíso? Privilegiado porque es la ciudad universitaria de París. Ah. Ahí debe haber 20 casonas de todos los países. Hay una que es nuestra, que la maneja el Ministerio ahora de Capital Humano, el ex Ministerio de Educación. Y vienen chicos y chicas becadas y becados de Argentina a residir acá. Así que es todo un complejo de viviendas que deben tener más de 200 años. Casonas así, de 3 o 4 pisos, espectacular. Y bueno, una pertenece a Argentina y bueno, se da durante el verano, está más deshabitada porque los chicos que están estudiando se vuelven. Así que la alquilaron y bueno, conseguí, mandé una solicitud de admisión y me aceptaron. Así Toma, que acá estoy bien. Parando en un... ¿Y tenés que garpar ahí o es como un Cangerovich? Sí, garpo. Garpo, pero mucho más barato. Claro. Bueno, París es una ciudad muy cara. Uh-huh. El alojamiento es caro y bueno, y con los Juegos Olímpicos, bueno, se dispararon todos los precios. Me imagino. Pero para que tengas una cuenta, es un tercio. Yo estoy pagando un tercio de lo que pagaría normalmente. Me cobran 30 euros la noche. Bueno, estoy solo en una habitación y después tengo la cocina compartida con los chicos y chicas del piso. Y nada, y el lugar es espectacular. Tiene un parque, tiene árboles gigantescos, todo claro, verde, claro, y una tranquilidad como la mayoría de las ciudades universitarias, es rodeado de mucho verde. Que me estoy imaginando, el día de la inauguración de los Juegos hicieron un paneo desde arriba, no con un dron así nomás, sino con un avión, donde se veía un pulmón tremendo verde y no tan lejos de la Torre Eiffel, por ejemplo. ¿Estás ahí? ¡Ay! Perdió el tren, Cucharini. Perdió el tren. Bueno. Ahí está, ahí está. Ahí recuperé, está. Ahí recuperé. Ahí está. Lo que pasa es que... Dale, dale, dale. ¿Viste X-Men? Sí, sí, más o menos. Sí, bueno, ¿viste X-Men? ¿Metido a todos los mutantes? Sí. Bueno, esa casona, bueno, es re parecida a la sede principal de la ciudad universitaria, donde el complejo central, que tiene una vista muy parecida a eso, para que se imaginen, que, bueno, el que vio X-Men. Más vale. Así que nada, el lugar es espectacular y ahora estoy yendo al centro. Ayer recorrí un poquito, pues llegué recansado y estuve por Notre Dame, ahí el centro, al lado del Sena, que tiene dos islas, que es la zona más céntrica, y ahora estoy tratando de ir cerca de acercándome a la torre de Eiffel, ahí por eso estoy arriba de un tren. Así que bueno, nada, y esperando para mañana, que tengo entradas, que compré hace un año sin saber qué me iba a tocar. ¿Qué te tocó? Compré una de fútbol, una de vóley, una de básquet. Bueno, y fútbol me esperancé con la selección argentina porque tengo el partido de cuartos de final de mañana. Pero Argentina no ganó el grupo, entonces no. Me va a tocar mirar Marruecos, Estados Unidos. Y segundo, Argentina fue esta vez. Y segundo, Argentina. Sí, ¿no? Segundo, Argentina. Pero bueno, jugamos en Bordeaux con Francia. Más vale. Que va a estar picante. Qué lindo, va a estar hermoso. Una de las atracciones principales. Sí, sí. Sí, tal cual. Sí, ¿y qué otra entrada? Estoy hablando acá con la gente de... ¿Qué otra entrada tengo tenés? Entrada... El sábado tuve un culo bárbaro, por decirlo así, porque compré fase de grupo sin saber qué me iba a tocar, y me toca el Dream Team, Estados Unidos con Puerto Rico. Básquet. Y tengo que ir a Lille. Bien. Sí, básquet. Sí, así que voy a ver el Dream Team, voy a ver a LeBron James. Buenísimo, padre. Va a estar buenísimo. Eso. Buenísimo. Sí. ¿Qué me decías? Que, ¿estabas conversando ahí? No, y estaba conversando que los parisinos me decían que, bueno, son reacios al turismo, ¿viste? Ellos están repodridos de recibir turistas. Te decía que París es la ciudad más turística de Europa. Están en modo juego olímpico, ¿viste? Están amistosos, se han ganado por la euforia de los juegos. Estuve charlando con una piba que está en la parte de taekwondo y de... esgrima en el Gran Palace que adaptaron para esa competencia, y me decía el fervor, no lo vio nunca, ella vive acá hace un año, y el fervor del público francés es muy llamativo porque son muy fríos, dice, cantaban viva, ha ido a eventos y decía, cantaban lo que escuchamos, viva, viva Le Fren, lo único, pero ahora no, dice que gritan, saltan, cantan. Los ha invadido el espíritu olímpico, parece, a los parisinos. Mira. Y eso está muy bueno, dice, disfruten porque no son tan amables como están ahora para el turismo. Así que yo la verdad que me he perdido, me he preguntado, y la verdad que sí, son muy amables. En esta época de juego olímpico. Pali, ¿y qué comiste? ¿Qué vas a comer? Yo pienso en eso, cuando me dicen que es... Sí, bueno, yo también. La pastelería francesa. Mirá si me escucha Juan Manuel. Me va a pedir algo que le lleve. El rey de las croissants. Rey de las croissants, me acuerdo de él. Le mando un abrazo grande. La pastelería es, bueno... de lo que quieras, y los precios, igual que allá casi, te diría. Ajá. Porque una croissant, 45 centavos de euro, que son 500 pesos, más o menos como 500, 600 pesos, más o menos igual el precio como te cobran allá, te diría. Así que, he probado eso, y anoche comí una ensaladita que me compré en un supermercado. Dice, hay comida para lo que quiera. Así que hoy voy a ver si pruebo algún plato. Lo que pasa que si te sentás a comer, Juan, son 15 euros. No, me imagino. 20 claro, euros. Claro. Entonces, gasolero. Por 10 euros te diría que comes y te sobra para el otro día. Bueno. Comprando en los supermercados. Así que, modo gasolero también. Bárbaro, Pali. Tengo cuarto de final de hockey femenino, así que ojalá clasifiquen las Leonas. Bien, claro, juegan hoy. Puedo. Sí, ya clasificaron a cuarto. Están Esperemos que me toque ese partido. Sí, sí. más allá del partido. Sí, están clasificadas a cuarto. Sí. Y después tengo unas finales de remo, que habrá que ver qué onda eso, pero son con medalla, así que va a estar bueno también. Bueno. Remala, Pali, y nos y estamos bueno, en contacto cuando quieras. Acá en la radio te vamos a seguir en las redes, más vale, y va a estar buenísimo que nos puedas comentar y nos hagas vivir de algún modo también lo que está pasando ahí. Sí, muy lindo todo, che, por ahora. Estamos en contacto, y como diría el inspector Clouseau, ¿te acordás del inspector Clouseau? Sí. Bueno, no se dice, no di sí, di oui. Chao. Chao, Pali, que estés bien. Un abrazo. Pali Cucharini, desde París, ¿qué te pasa? Está ahí viviendo los Juegos Olímpicos a su manera. Llegó ayer recién y decía, recansado, tuvo que hacer una travesía para llegar, que lo cansó bastante porque manejó hasta Buenos Aires, no durmió en toda la noche, viajó, bueno, y ahí...